se queden secos y no haya agua que beber, cuando la tierra queme mis pies, igual seguiré sin ver, aunque el miedo me cubra y hoy tiemble por poder, siempre estaré apostado aquí, de frente hasta que pueda ser. Arrasa mis sueños de hoy, estaré siempre caminando y seguiré con lo que soy, sin pensar en el tiempo que mañana aún me queda. Veo mis marcas o surcos en espejos y veredas. Del amor, yo habré llegado hasta aquí sin saber qué estaba buscando. Si el pasado conduce el presente, quizás yo estaría ausente, tarde o temprano, caminando sentado aquí, llegará ese fin que no es la muerte. Igual y el invierno esperará de mí que yo siga hasta el fin. Igual seguiré.